gusta tu melena, tocando revuelta entre la arena y el mar. Tienes los ojos raseados y la piel tostada. Hueles a flor de lavanda con chispas de sal. Me gusta la manera que tienes de bailar. Me gusta tu melena flotando revuelta entre la arena y el mar. Isabel, sueño de mis sueños, quiéreme Isabel, como yo te quiero, quiéreme Isabel, quiéreme Isabel, quiéreme. Isabel, flor de limonero, quiéreme Isabel, como yo te quiero, quiéreme Isabel, quiéreme Isabel, quiéreme. Siempre me pongo nervioso cuando estoy contigo. Hay un ciclón en mi oído, no sé qué decir. Quisiera que supieras que loco estoy por ti. Me llevas de cabeza, bendita sirena, estoy sufriendo por ti. Radio.com, saludamos, habla Rosy de aquí de Monterrey, Nuevo León, México. Noche de club, noche de fans del señorón Luis Miguel. Y pues empezamos, nuevamente, gracias por el apoyo. Y empezamos con los invitados. La semana pasada estuvo con nosotros Gaby López, otra chica que fue iniciadora con nosotros. Y también te extrañamos, Carlita. Buenas noches, Carla. Muchas gracias por sintonizarnos. Aquí andamos de nuevo. Soy Carla Salinas, semanalmente cómplices de Luis Miguel. Aquí estamos en apoyo a nuestro sol, nuestro rey. Y aquí andamos para sus complacencias, saludos. Así es. Lo que necesiten. Y les presento a mi compañera del club, miembro del club, Sarita. Sara. Hola, buenas noches. Feliz de estar aquí acompañándolas. Mi nombre es Sara, tengo poco aquí en el club de Incondicionalmente Cómplices de Luis Miguel. Y como les digo, estoy feliz de estar aquí. Y gracias por darnos la oportunidad para poder estar escuchando aquí a nuestro rey, a Luis Miguel, nuestras canciones. Y también estaremos compartiendo anécdotas. Aquí también les presento otra compañera del club, a Feli. Muchas gracias, Sara. Bueno, yo soy Feli, Feli Saucedo. Yo empecé en el club con el grupo de Riges apoyando a Luismi. Así es. Y después pues nos convertimos en Incondicionalmente Cómplices de Luis Miguel, invitadas por Eli. Le hago, y así que empezamos esta loca aventura. Nos han pasado muchas cosas, muchas aventuras divertidas. Sí, precisamente hoy cumplimos 3 años de que nos unimos, lo que fue los Regios sí, apoyando a Luis Miguel. Que para esta fecha, o sea, nos conocimos en febrero y para esta fecha ya teníamos camisa y ya teníamos manta, ¿verdad? Y gafet, así es. Y ya después, ya después fue cuando nos unimos a Eli, ¿verdad? Y pues ahí vamos. Eli, pues cuéntanos tú también, no vas sola. No, mire, en esta Luis, mi aventura, le digo, me acompaña siempre mi hija. Tengo 2 hijas, una de 24 y una de 16. Así que la más grande, dice mi hija, que yo la hipnoticé con Luis Miguel porque está igual que yo, loca por Luis Miguel. sí. Me acompaña a los conciertos, estamos súper, súper, seguidoras de Luis Miguel, las dos. Daniela, te mando un saludo, sé que me estás escuchando. Sí, hizo falta luego, Daniela para la próxima. Saludos a Daniela, saludos. Ahí está, ahí estamos, siempre vamos. Es una cosa que logra Luis Miguel, no sé si les ha pasado, que se va transmitiendo de generación en generación. Sí, digo, sí, porque sí. También hay así una sobrina es. Que también, de chiquita, sigue a Luis Miguel. Luego, pero ahí andamos en el camino. Súper divertido, okay. Súper sí. divertido. Sí, pues ya ves mi hija, 4 años y ya canta las de Luis Miguel. Ya también es fan. Ya. Sí, la semana pasada, Sarita nos contó sus anécdotas. ¿Tú tienes alguno, Feli? ¿Alguno que nos quieras contar? Bueno, yo tengo uno. Hace poco empecé yo a ir a los conciertos. Sí. Yo toda mi vida lo he seguido desde que lo conocí, con su cabellito lacio y güerito ahí, siempre en domingo. ¿Sí? Sí. Entonces, pero ya por diferentes cosas, situaciones, nunca había ido a un concierto. Sí. Hasta que me animé a ir y las conocí a ustedes. Entonces, ya si viene, yo sé que no me voy a quedar sin verlo. Sí, ¿verdad? Porque tengo que ir. Aunque sea allá atrás, pero tengo que ir. Sí, porque ¿verdad? Ya como que ustedes me contagiaron el ir. Porque antes yo... La locura. Sí, antes como que... Ay, es que como que voy a ser yo sola ahí, pero no, ya estás ahí y te das cuenta que hay más locas como tú. Sí, ¿verdad? ¿Y por qué me miras a mí? Ah, sí, Oye, sí, pues sí, a mí la experiencia más bonita fue el año pasado, que tuvimos la oportunidad de ir a los 3 conciertos. Bien padre, ¿verdad? Y adelante. O sea, no, tocarlo Luis Miguel era una locura. Sí. Oye, cuéntanos cuando... Te quitaste la camisa. Ay, sí. Bueno, aclaro, era invierno y abajo traía otra, ¿verdad? Sí. No me la quité totalmente, o sea, me quité la camisa. Ella tiene un porte tan intelectual que arrebata la respiración. Un ardiente y frío modo de mirar que a todos fascina, que te contamina. Corazón con adrenalina. Ella es así con sus labios carmesí, la mujer más bella del lugar. Ella es así, adueñándose de ti, con la miel de su sensualidad. Cuídate. Si oyes el murmullo tenue de su voz, no podrás tus ansias contener. Su perfume, suave aroma, sándalo, cuando te domina, cuando se aproxima, con esos ojos agua marina. Ella es así, con sus labios carmesí, la mujer más bella del lugar. Ella es así, adueñándose de ti, con la miel de su sensualidad. Y él le seda mi rabia. Se me di con la miel de su sensualidad. Ella es así, ella es así, la mujer más bella del lugar. Ella es así, va adueñándose de ti con la miel de su sensualidad. Ella es así, con sus labios carmesí. La música de Luis Miguel, aquí les presentamos para que entren en calorcito. los que ya andan ahora sí que bailando, animados, les presentamos ¿Será que no me amas? Ya todas bien animadas con esa canción. Hoy pues no terminamos de agradecerle a entumundoradio.com a Queta por esta oportunidad, agradecerle y pues platicarles que tenemos, hemos tenido mucha aceptación, muchas felicitaciones, ¿verdad, Carla? Así chicas, es. Ustedes también les ha tocado leer. La audiencia fue récord. Un récord el miércoles de la semana pasada, fue increíble. Muchas gracias por el apoyo en todas las redes sociales. Bastante. Todos nuestros amigos que se han unido a Incondicionalmente Cómplices de bastante. Miguel, bastante gente ha estado compartiendo ahora sí que este espacio. Son mucho el apoyo que nos dieron la oportunidad y es demasiado el resultado. Exactamente. Hay que entrar a la página de entumundoradio.com, ahí está el top 10, para votar por Luis Miguel, está la incondicional. Hay que votar, vamos muy abajo, búsquenlo ahí al final de la página, ahí viene la lista de artistas con su canción y Luis Miguel le tocó Incondicional. Viene ahí lo que es el top ten. Que se vean las incondicionales, ¿verdad? Así todas las incondicionales, y en todas las redes sociales. Y que gracias a eso, pues hemos llegado a muchas partes, ¿verdad? Lo que fue el miércoles de la semana pasada, al apoyo. Muchas gracias. Muchas felicitaciones. Muchas gracias a todos, porque pues al final de cuentas todos lo han hecho posible, los que han seguido en sintonía con nosotros. No, bien padre, y todos puros comentarios muy bonitos que nos animan, y pues simplemente es el apoyo a Luis Miguel, ¿verdad? A mantenerlo vigente. Que sepan que Luis Miguel ahí está, y que digan lo que digan, aquí en China Luis Miguel es Luis Miguel, ¿verdad? Así es, y que sigue siendo el rey. Bien padre que lo sigan comparando con el hijo de él, no sé quién, y así ahí está, por algo es el sol, ¿verdad? Y como les comentaba hace ratito de la canción de ella, es así, a mí me tocó platicar en Guadalajara con Alex Carballo, él es compositor y arreglista de Luis Miguel, músico de hace muchos años, es de los primeros. Así es. Y él me platicó que esa canción, Luis Miguel, él pidió una canción para sus fans, y chequen la letra, y me dijo él así me lo dijo, checa la letra, dice, para que veas por qué Luis Miguel la pidió para ustedes. Y en muchos lugares no está esa información, pero que sepan que yo la arreglé, yo la hice, y con arreglitos de Luis Miguel, y eso es para ustedes, ¿sabes? Para que tengan ese dato, así es que cuando la escuchen van a ver lo que se siente, ¿verdad? Sí. Por lo que dice la canción. Otro dato, pues saludos, ¿verdad? Saludos de todas las chicas, hoy también me saludaron, nos mandaron saludos a todos del programa de Tú y Yo, del club de Contigo en la Distancia allá de México. Saludos hasta México. Saludos a Eli Mora, a Marta Codo, a Max y muchísimas Olivia. Gracias por el apoyo. Muchas gracias por el apoyo. Andrea Locutora también de Argentina. ¿Quién más, Suelita? ¿Tienes algún otro? ¿Quiénes más nos estuvieron ahí hablando? Lucía, todos. Rosela. Y a todos los chicos del club. Angie, también saludos. Esteban, Vanessa, todos. Zeni, todas que han compartido los estados. Paula, que hoy no pudo venir, super, pero también. Bien, muchas gracias a todos por el apoyo, y aquí estamos, saludos a todos ellos. Esteban. Esteban, el bebé del club. Tenemos aquí un... Les anuncié ahí en la página que tenemos el grupo de Noche de Club, Noche de Fans de Luis Miguel. De Angelita de Colombia. Ella es una fan también de muchos años y siempre nos ha apoyado bastante. Desde un principio estuvo compartiendo el flyer del club y del programa. Tengo aquí su historia. Me gustaría primero, a ver si nos puedes ayudar a leerla. ¿Sí? Claro. Mira. Ahí está. Toda su trayectoria. Aquí el club de fans. Club de fans en Colombia, Luis Miguel en nuestra piel, Angelita. Todo comenzó en septiembre de 2014, idea Patti Cardoso y Jimena Domínguez, formar un nuevo club en Colombia de Luis Miguel. No quería formarlo para que pertenecía, porque pertenecía a mi antiguo club Eres Tú. Yo no quería como parecer que quería suplantar un club desde hace años colombiano. No. La idea era, pues, que en Colombia hubiera la posibilidad de que hubiesen más clubs y, ¿por qué no?, uno con sede en Cali, mi ciudad de origen. Me dije, ¿por qué no?, si sería muy lindo. Pregunté a las fans si les gustaba la idea, todos me dieron su apoyo total. Comencé por preguntar quiénes quieren... ¿Sí? A ver, vamos a ver. Fallas en vivo, ¿verdad? Permíteme. A ver aquí. ¿Sí? Más. Ahí disculpen las fallas. Sí, aquí va. Aquí. Pregunté a las fans si les gustaba la idea. Todas me dieron su apoyo total. Comencé por preguntar quiénes quieren pertenecer al nuevo club. ¿Qué nombre le colocaremos? Sería por votación, cada una diría un nombre. Luego votaríamos por los tres que más nos gustaran y entre esos nombres. El que mayor número de votos tuviera, ese sería el nombre del club. La ganadora fue Lina María González de Medellín con Club de Fans de Colombia. Luis Miguel en nuestra piel, día 10 de noviembre del 2014. Así es. Lo mismo ocurrió con el color insignia de nuestro club, Azul Rey, cuya ganadora fue Nieves Elena Llanos García de Barranquilla. Lanzamiento de nuestro club a nivel mundial de fans, 13 de diciembre, a contraviento y marea comenzamos la travesía. Se dio el gran día de decirles a los fans el nombre de nuestro club. Fue maravilloso, recibimos el apoyo de muchos fans, clubs y radios. Nuestra madrina Silvia Weber, emprendimos esta idea difícil y a la vez maravilloso trabajo, pero no imposible de crear cosas para hacer creíble nuestra intención de ser un fan club reconocido y respetable, creando cada día cosas en nuestras páginas, secciones, trabajando con amor por cada artículo, sección o portada dedicada a nuestro sol. Pasó un año, hoy somos 65 miembros y socios que conformamos el club entre colombianos y extranjeros y seguimos recibiendo fans que queríamos unirse. Tenemos fans de Argentina, Chile, México, España, Brasil y Estados Unidos. Nos sentimos felices y honrados de sabernos un club con gran sentido humano, cultural, unido y sobre todo responsable, que apoyamos la carrera musical de un gran artista como lo es Luis Miguel. Nuestro lema es Unidos bajo un solo amor, nombre Luis Miguel, y todos los fans club, radios y fans independientes son bienvenidos a nuestro club. Estamos en Twitter, Facebook, YouTube, web. El 10 de noviembre del 2015 se conmemoró el primer aniversario de nuestro club con una reunión, una torta en casa de la presidenta Angelita. Y se llegó la inmensa alegría de que Luis Miguel, nuestro sol, regresará de nuevo a Cali, a Bogotá y Cartagena en diciembre de 2015. Y claro, felices asistimos en las diferentes ciudades que haría su gira por Colombia. Felices como club llevando en alto el nombre de nuestro club. También asistimos como invitados especiales en un canal regional en Cali llamado Cali TV, programa Generación R, conducido por su directora Pilar Honk el día 3 de diciembre, días antes de la presentación de Luis Miguel en Cali. Sus conciertos fueron maravillosos a pesar del haber estado enfermito de su garganta por su laringitis aguda. Felices cantamos, gritamos, tarareamos sus canciones y tomamos una que otra foto o videíto. La emoción nos podía más. El impecable hermoso, con esa voz que enamora, emociona el alma, el corazón, la vida. Nos dejó un dejo de nostalgia y con unas ganas de volverle a ver en Colombia de nuevo. No importa dónde, pero que venga, porque aquí se le ama, se le admira y respeta. No pretendemos suplantar o hacer guerra a ningún club en Colombia, ni ser el primero u oficial. Somos un club que apoya, ama, respeta a los fans, los clubs y a Luis Miguel. Y queremos trabajar unidos y aportando siempre nuestro granito de arena, para que cada día nuestro sol se sienta orgulloso de sus fans por todo el mundo entero. Muy bonito, ¿verdad? Eso es lo importante, de que seamos muchas, ¿verdad? Ahí tomaron una decisión y pues son muchas, mira. Vamos a escribir, a escuchar unos audios de ella, unas felicitaciones. Ahí va. A ver si podemos escuchar. A ver, permítanme. A ver. ¿Sí se escucha, no? No. No. Ahí va. Felicitaciones al Club de Fans Incondicionalmente Cómplices de Luis Miguel de México, Ciudad de Monterrey, por su programa de los miércoles, Noche de Fans. De parte del Club de Fans en Colombia, Luis Miguel en Nuestra Piel y Angelita. Queremos decirles que nos sentimos orgullosas de Luis Migueleras como ustedes, que llevan años de trayectoria como Club de Fans, y que se creen programas como este para fans de Luis Miguel. Gracias a ustedes, Club de Fans Incondicionalmente Cómplices de Luis Miguel, por hacernos partícipes del programa de hoy. Saludamos especialmente a Eli, a Rosy y a Gaby, grandes amigas. ¡Qué maravilloso programa! Les auguramos muchos éxitos en cada emisión, porque ustedes engrandecen ser Luis Migueleras, esta gran familia por el mundo, con programas tan lindos como este, de radio, de clubes, de parte de Angelita y de Club de Fans en Colombia, Luis Miguel en Nuestra Piel. Ser fans está más allá de todo, porque somos una gran familia Luis Miguelera. Luis Miguel es pasión, admiración, grandeza. Un gran artista al cual admiramos todas. Somos un club de fans pequeño de Colombia. Club de Fans Luis Miguel en Nuestra Piel. Somos 65 miembros entre colombianas y extranjeras. Y nos sentimos muy orgullosos. Porque a pesar de que apenas somos pequeñitos ante la grandeza de tantos clubs que llevan años y años que respetamos muchísimo. Hacemos las cosas con mucho amor y cariño y esfuerzo. Y por eso queremos invitar a ustedes que nos sigan en las redes sociales, en Facebook como Club de Fans en Colombia Luis Miguel en Nuestra Piel, también en la página Amamos a Luis Miguel Sus Incondicionales, en Facebook también, y en Twitter @ Luis Miguel en Nuestra Piel. Muchas gracias y los esperamos en el club. Muy bien. Muy bien, muy padre su, qué bonito, su historia, ¿verdad? Su plática, sí. Muy bonito. Y pues no se cansa ella de apoyarnos, igual nosotros también hay que apoyarla, ¿verdad? Hay que así compartir es. Sus páginas y todo. Para eso estamos, para apoyarnos es. Entre fans y más sí, siendo muchas de gracias, mí, Angelita. Muchas gracias hasta Colombia. Muchas gracias. Y no acabamos con los saludos, ¿verdad? No acabamos con los saludos. Sí. Muchos saludos a Lucía Rosella. A Lucía. De allá de Argentina. Y pues vamos a ir con su complacencia. Sí. Que ella pidió Siento. Con mucho cariño para Lucía. Sí, muchas gracias, muchas por gracias tu apoyo también. Por todo el apoyo. Okay, esta vamos. Canción va para ti. Un cariño. Tal vez fue la manera en que te pude conocer. Te resguardo cuando comenzó a llover. ¿Quién iba a imaginar que al hablar debajo de ese cielo gris lograra enamorarme un día de ti? Tal vez fue casualidad, un mirada vida. Tú dejaste. okay. Tú oficial. Muy bien, seguimos seguimos con las amigas de club. Hace rato que saludamos a esta Angelita. Y ahora tenemos otra invitada. Sí, aquí tenemos otra invitada, a Ingrid. Ingrid desde Colombia, del club oficial. Luis Miguel, eres tú, Colombia oficial. Ajá, es su club oficial. Así es su club oficial. Aquí la tenemos invitada desde Colombia. ¿Cómo estás, Ingrid? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien. Bienvenida. Ya están al aire, ¿cierto? Sí, cierto. Sí, ya estamos al aire. Ya estás aquí al aire. Un gusto tenerte aquí como invitada. Bueno. Con ahora sí que... En tumundoradio.com. Así es. Y pues contentas con tu participación. Sí, ¿qué tal? ¿Qué te parece nuestro programa de Noche de Clubs, Noche de Fans del Sol, de Luis Miguel? No, pues está muy bien. Antes pues quería felicitarlas por el esfuerzo que se hace, porque siempre es bastante trabajo de parte de los que llevamos trabajando mucho tiempo en estas cosas de Luis Miguel, hacer pues así espacios como estos en donde de pronto no solamente la gente que le gusta a Luis Miguel lo escucha, sino pues otro tipo de gente que no es tan fan, pero que va conociendo, gusta, ¿no? Así es. Sí, así es. Sí, que va conociendo y que se den cuenta. Nos hemos dado cuenta en las redes sociales, gente que ni siquiera, o sea, tienes amigos en común como nosotras, que somos de varios países y que admira a Luis Miguel, ¿verdad? Que admira a Luis Miguel y pues tiene mucha aceptación todos tus programas. La verdad, qué bonita experiencia, Ingrid. Digo, ahora sí que tu anécdota del disco que nos invitaste a participar como club, la verdad nosotros nos sentimos honradas. Una emoción enorme de ese proyecto. ¿Nos podrías platicar algo de este proyecto? Para que sepan de qué estamos hablando. ¿De qué se trata? Así es. ¿De qué se trata? Bueno, pues el año pasado, final de año para octubre, cumplimos 15 años de club, o sea, ya este año son 16. Y pues la idea era hacer como algo diferente y que también se pudieran invitar a otros clubes que pues han sido amigos y otros fans que también han estado como muy pendiente apoyando al club. Entonces pues se hizo la invitación abierta y pues la idea era participar con un talento que se tuviera. Entonces, claro. Obviamente no era solo cantar, pues porque no era como solo karaoke, sino que se acompañara con un instrumento. Entonces, pues de pronto era un poquito más difícil, pero además de eso, pues se puso otro plus, que era grabarlo como en algún escenario de los países. Entonces, eso pues también se tuvo en cuenta. Y pues los que quisieron participar muy juiciosamente hicieron la tarea, grabaron la canción, los acompañamientos, los escenarios. Y pues después de unos meses de esperar que enviaran los videos, luego se hizo la edición y pues salió un material muy bonito que está por ahí en el YouTube de la página de Luis Miguel Colombia, eres tu fan club oficial. Y pues después de hacer todo ese esfuerzo, pues la idea era podérselo entregar a Luis Miguel en la mano. Y pues gracias a Dios y a la Virgencita, se nos hizo así como se nos concedió el favor. Y pues como ustedes lo vieron el año pasado, por ahí un video y hay unas foticos de Luis Miguel recibiéndonos en los conciertos que vino el año pasado aquí a Colombia, específicamente en el concierto de Cartagena, nos recibió pues el presente de este club que ya lleva muchos años trabajando. Y pues muchas gracias a todos los que participaron por hacer fue la verdad posible. una enorme fortuna de tus manos haber recibido ese disco. Nosotras nos sentimos súper contentas porque pues ahí participábamos con un granito, ¿verdad? Sí. De arena como club, con todo el gusto del mundo, y qué felicidad, la verdad. Nos transmitiste bastante con esa foto que le entregaste a él, o sea que no hubo intermediarios y que él mismo lo recibe y con una gran sonrisa. Sí. Sí, pues fue, pues sí, es emocionante, además que Luis Miguel, pues ya lo identifica uno, porque pues sabe que ya lleva uno tiempo trabajando en eso, que el staff de él también es pues muy cercano con los que llevamos tiempo trabajando en eso. Así entonces, es. Sí. Él pues ya como que tampoco, pues, hace como también el esfuerzo de acercarse a uno, y pues lo más bonito, pues también uno entregarle las cosas y recibir, por ejemplo, en este caso, ese beso que me dio, pues fue maravilloso. ¡Qué afortunada! ¿Qué y dormiste? No se puede explicar, o sea, realmente... ¡Qué pues, afortunada sí. eres, eh! Ni dormiste, Ingrid, ¿verdad? No, ya, yo creo que duerme uno mejor, porque ya rico toda la noche, pero pues sí, fue sensacional, y pues... Claro, son es bonito, eso es algo bonito que uno, pues el trabajo que se lleva tanto tiempo haciendo en nombre de la gente del club esté ahí, pues que también los amigos y la gente que quiso participar estuvo. Y pues también aprovecho para saludar a la gente del club que está por ahí escuchando. Por ejemplo, Olga pues les manda decir que muchas gracias por el espacio para el club. Entonces, ella siempre ha estado como por ahí escribiendo, les está escuchando. No gracias. Sé si, muchas si gracias. Más adelante pida canción, algo así, pero pues ella les agradece por el espacio. Claro. Y pues las demás chicas que anden por ahí escuchándonos. Claro. Ahora más tarde, pues también agradecerles el apoyo. Saludos por estar pues al pendiente. Igual yo entregué ese regalo, pero pues ese regalo es a nombre del club, pero también a nombre de las otras personas que participaron con ustedes. Gracias. Entonces, muchas gracias. Pues, y decirte aquí en vivo que quedó excelente, fue un muy bonito trabajo, bien hecho. Pero muchas felicidades por ese proyecto y que valió la pena. Muchas gracias, y ya sabes, sí, cuando gustes, estás invitada. Bueno, lo lindo, yo creo que lo lindo de hacer un trabajo con la gente es hacer las cosas bien hechas y representar a Luis Miguel bien como a él le gusta, o sea, con las cosas elegantes, originales, como que le llamen a él la atención, porque es algo diferente, ¿verdad? Entonces, pues, creo que no sé si se volverá a repetir, porque estuvimos como 6 meses en ese trajín. Y sí, luego es cierto. Otros tantos mesecitos, o sea, como que todo el año entré a hacer este producto, y luego al finalizar, pues, el año entregárselo. Entonces, pero bueno, estuvo muy bien, y pues ahí... Excelente la respuesta, ¿verdad? Ver, sí. Para los que los quieran ver, está ahí también, pues, todas las chicas de aquí del club de cómplices, ahí para que se vean en video. Claro, muy bonitos, claro. Los escenarios de ellas también. Unos escenarios bien bonitos, o sea, la verdadera sentido del video es ver que en cada país, no importa cómo lo queremos, sino que los esfuerzos que hacemos, y por ejemplo en esos escenarios tú ves la belleza de cada país, es una cosa. Sí, claro. Sí, y si tienes, puedes invitar a chicas que quieran unirse a tu club. Claro, pues acá siempre es un club pues que lleva tradición, años de trabajo, de reconocimiento, de amigos que ya llevan también con nosotros apoyándonos, y pues también todo el que quiera estar acá dispuesto a poner su granito de arena, comprometerse, porque pues, claro. Lo importante es comprometerse y trabajar. Pues aquí bienvenidos, no importa también, pues si quieren de Colombia, o tal vez no tengo club y quiero trabajar en el de Colombia, pues está muy bien. Ajá. Hay mucha gente de otros lados que apoya, y aprovecho a mandarle un saludito a Iraís por ahí, y a Olivia, que siempre están ahí apoyando. Sí, entonces claro, pues saludos, chicas, para ellas. No, y yo les agradezco mucho por la invitación. Al contrario. De verdad que sí, que un ratico hablar con ustedes, que claro, bueno. Y un honor, tenerte. Sí. Claro, y estás invitada. Cuando gustes, aquí te esperamos. Sí, cuando gustes, otra llamadita o con alguien más de tu club que quieras, que hablen para platicarnos, dar sus anécdotas también. Y pues no nos queda más que felicitarte por ese proyecto que salió muy bonito y que lo recibió Luis Miguel en sus manos. Vale, ¿verdad? La pena. Que el esfuerzo de tanto tiempo, ahora sí que fue reconocido ahí por él. Que como dices tú, ¿verdad? Tal vez lo vio, no lo vio, pero yo se lo di. En sus manos. Ahí quedó en él. Yo creería, o sea, sí lo vio. Yo creería que esos mimáticos que sí lo vio. Yo digo que sí lo vio, claro. Claro que sí lo vio. Además, además que es una cosa diferente, no, claro. Pues, no es como cualquier cosa que hicimos y ya, sino tiempo de pensarse cómo el diseño, o sea, no solo lo de adentro, sino lo de afuera. Exacto. Entonces, pues es una cosa que el único que tiene eso específicamente en el mundo es él. Exacto. Nadie más. Y él sabe el valor, ¿verdad? Exacto, exactamente. Él sabe el valor de nosotros, o sea, que todo lo hacemos con mucho cariño y amor, ¿verdad? Y pues el chiste aquí es estar unidas por el mismo tema, ¿verdad? Que es él, es Luis Miguel. Muchas gracias, Ingrid, nuevamente. Y chicas, ¿ustedes quieren saludar a Ingrid? No, Ingrid, pues muchas gracias. Y qué gran logro, ¿eh? Qué gran logro que soñar un proyecto y llevarlo a cabo y luego la recompensa que te lo recibe en sus propias manos, o sea. Y con un beso. Yo me hubiera desmayado, no. Yo no hubiera aguantado tanto, no, Ingrid. Qué valiente. Qué valiente resultaste. No, yo para qué les digo. No se vale decir esas cosas. Yo digo desmayarse nada más. Hay cosas que uno a veces no se las cree, pero sí pasa. Sí, oye. Claro sí. Que sí. Cada vez nos sorprendemos más de todo lo que logra Luis Miguel, ¿verdad? Es sorprendente. ¿Cómo nos compensa a las fans? No. O sea, es increíble. O sea, es bien entregado. Con el toqueteo tienes. Ay, no. Con eso nos da. Y las flores, nos vamos con nuestra florecita, ¿verdad? Ahí vamos. Es como que las toquetean mucho, ¿cierto? Pues acá, pregúntale a Rosy qué tal chamorro tiene. Te puedo decir. Pobrecito. Bueno, no siempre se tiene, la fortuna, ¿verdad? De estar en primera fila y pues tienes que aprovechar el momento, ¿verdad? Sí. De todas maneras, también a veces no se cuenta, así estés en primera fila, depende mucho también del escenario. Exacto. La seguridad. Del espacio, no de la seguridad de Luis Miguel, sino de la seguridad de los espacios. Y que logres burlar la seguridad. Oye, no, que tenemos un, que... Es un caos, cuando se quieren acercar, no, hombre, sales toda... ahora sí, aire, pero... parecemos teclado de esos tecladores, ¿cómo se les llama a los de fútbol americano? No, sí. Así parecemos, o sea, nos queremos aventar. Vale la pena. No, sí, manoseada, vale la pena. Sí, manoteada. Salgamos sin aire, pero ahí estamos, apoyando. Está bueno eso de los tecladores, más o menos, porque la verdad es como si pasaran un balón y nosotras esquivamos todo. Sí, así está padrísimo. Pues muchas gracias, Ingrid, muchas gracias por compartirnos todo esto y te agradecemos bastante, el o sea, que estar desde nosotros. Allá, estarte comunicando con nosotros. El apoyo. Muchas gracias, que pasen muy buena noche y estamos en contacto como quieran. Estamos en contacto y todas unidas para seguir apoyando al rey, ¿verdad? Para nuestro sol. Bueno, ¿y qué les parece si continuamos con otra canción más? Se me apetece como la de, ¿cuál será? Como las condicionales, ¿verdad? Que nosotros no tenemos límites. Ah, sí. Nadie tiene límites. No. Cuando estamos ahí, no tenemos límites. No. Nos olvidamos de todo. Hasta del viejo nonón. ¿Verdad, Carla? Ay, sí. No me recuerdo. Bueno, vámonos con No existen límites. ¿Qué les parece, chicas? Claro, sí. No existen límites. Besos. Ok, Ingrid. Saludos, Luisa y Paula. Saludos. Bye. Chao, chicas. No existen límites cuando mis labios se deslizan en tu boca. Inenarrable esa humedad que se acrecenta en mis deseos. Cuando tu beso el alma, cuando mi cuerpo se acomoda en tu figura, se acaba todo. Y es que no hay límites, no existen límites cuando me afianzo de ese tiempo. Eres mía, es inexistente. Y es que lo nuestro nunca vuelve a repetirse. Mira que te oigo hablar y puedo derretirme. Adiós tus límites. Todo es pasión. Suelta a nuestro amor. Y es que lo nuestro nunca vuelve a repetirse. Mira que te oigo hablar y puedo derretirme. Adiós. estamos de nuevo en tumundoradio.com. Ahorita vamos a decir varios saludos que nos están enviando, sí, pidiendo la música, y también queremos que nos cuenten sus anécdotas. Todos tenemos una anécdota, uh-huh, vivencias, cosas que hemos pasado. Sí. Y de hecho, al recordarlas, volvemos a esa época. Eso me pasa a mí muy seguido. Sí. De hecho, cuando me siento triste y todo, pues escucho una canción de Luis Miguel, es lo que comentábamos ahorita, y te transportas automáticamente a eso. Sí, yo quiero mandar un saludo. A ver. Quiero mandar un saludo a Edith Munguía. Ella es de edad del Distrito Federal y ella también es una de mis primeras amigas de aquí de las redes sociales. Un saludo a ella y a su esposo, y dice que nos está escuchando. Saludos. Muchos saludos. Está etiquetando aquí en Facebook, qué linda. Muchas gracias. Y a ver si el año pasado no se me hizo conocerla ni en febrero ni en noviembre, a ver si ahora sí nos animamos, pues hay que vernos, saludarnos. Y a Edith, muchos saludos, Edith. Un abrazote y a tu esposo. Así es. Tenemos más saludos. También queremos agradecer a nuestra presidenta del club, Eli, que siempre está al pendiente de nosotros, y gracias a ellos pues estamos también en este club. ¿Tenemos un audio? Sí, así es, tenemos aquí un saludito de ella. ¿Un saludito de ella? De Eli, un segundito. Así es, a ver si lo tenemos ahí listo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Eli Martín. Quiero saludar a todos los que nos están sintonizando, y por supuesto aquí a mis compañeras, a Rosy, a Carlita, a Feli y a Sara. Y bueno, gracias. También agradecer a todos los radioescuchas que la semana pasada nos hicieron pues romper récord aquí. Muchas gracias por el apoyo. A todos los clubs que nos están apoyando también, que han compartido nuestras publicaciones y que nos han felicitado, al Club Contigo en la Distancia, a Eres Tú, a Andrea, Andrea Locutora, a Angelita, bueno, a mucha gente que no quisiera dejar de nombrar, y que en este momento pues no se me viene a la mente, pero yo sé que están ahí y ustedes saben que están también presentes. Muchas gracias. Y pues nada, también como comentaba hace rato Rosy, hoy, o más bien dicho por estas fechas, porque más que nada fue un poquito antes que nos conocimos, pero justamente un día como hoy asistíamos a un primer concierto juntas hace 3 años. Fue nuestra primera locura. Bueno, nuestra primera locura fue un día como ayer, un día primero, me acuerdo, y cuando Luis Miguel estaba programado para presentarse en el auditorio Banamex y andaba un poquito enfermito en aquella ocasión también, y bueno, tuvo que posponer su presentación en aquella ocasión, y bueno, pues es que nos lanzamos a darle todo el ánimo ahí al hotel, y sabemos que lo supo, ¿verdad? Aunque no salió ni lo pudimos ver, pero sí estamos seguras que él se enteró porque bueno, su gente nos vio ahí, y bueno, pues ya el día 2 de marzo del 2013 ya estábamos ahí en primeras filas en su concierto apoyándolo, y fue maravilloso, como también fue maravilloso conocer a estas chicas, el poder compartir con ellas, porque como por ahí decía Feli, siempre piensas que eres la única loca, ¿no?, en esta aventura, cuando te das cuenta que hay muchas más. No, eso es verdad, muy, muy genial, ¿no? Realmente puedes llegar a un concierto sola, pero nunca estás sola realmente en el concierto, porque hay muchas igual, con la misma locura, con la misma intensidad hacia Luis Miguel. Y me parece genial. Entonces, pues ahora sí estamos como que de segundo aniversario, ¿no? Porque el aniversario del club es un 19 de abril, y bueno, el aniversario de las regias, pues es un 2 de marzo aproximadamente. Entonces, pues muchas gracias, muchas felicidades, chicas. Muchas gracias. Gracias. A incondicionalmente cómplice de Luis Miguel. Y bueno, yo los dejo aquí con las chicas para que sigan platicando y sigan contando más anécdotas. Y a ver qué sorpresas nos tienen programadas por ahí, ¿no? Muchas gracias, chicas. Besos a todas. Las quiero. Gracias, Eli. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli. También te queremos, te extrañamos. Muchos saludos hasta allá, hasta Veracruz. Muchos saludos que tenemos aquí de Luna Nueva Estrella. Dice que nos manda saludos y a ver si luego la podemos complacer con la de Entrégate. Y Lore Solano Peña dice, estaré puntual con vosotras, deseando de escucharlas y si pueden, se podrían escuchar contigo en la distancia. Gracias. María José Díaz Ballesteros también nos pide por debajo de la mesa. Leonor Vázquez Barman dice, realmente todas son bellas. Ay, gracias. Muchas gracias. Gracias. Patricia Rosas dice, hasta el fin, del álbum Aries. Yolanda Araceli Arias Cruz, no sé tú y como yo te amé. Norma Reyes dice que Luis Miguel es único. Así es. Ramona Benítez, mi amor, nada más. Lau Mares dice que nosotras por fin, ¿en qué estación? ¿Quién más? A ver, ¿alguien más tiene saludos ahí? A todas las chicas de allá del DF, ¿cuándo nos vemos? Mando saludos en especial a Angie, que siempre está al pendiente de... Es del club. Angie, siempre está, vimos, siempre está al pendiente del programa, hasta el DF, a todas, a Vanessa, a Irma, a Lulú, a Janet, Elcita, a Zeni, a Paula, a Luisa. Sí, oigan, aquí a hay Tomás. un saludo, muy bonito, dice. Conexión Brasil dice, hola, ¿qué tal, chicas? Y soy Gonzalo Hurtado desde São Paulo de Brasil. Órale, qué famosas. Órale, me están pidiendo muchos saludos. También, miembro del club, Rosa Elia Berrones, es miembro del club de aquí de Monterrey. Rosita, ¿quién va a ganar? Rosa y a su hijo Fernando Bocanegra. Muchos saludos y muchas gracias por estar aquí en sintonía. Así es. Tenemos también Daniel Caballero, saludos desde Argentina, abrazos para todos. Tenemos, Carolina Valdés, nos manda también saludos. Ruth Domínguez de Veracruz, de México, también está presente en línea. Y un saludo, amigas, dice, estoy en sintonía, éxitos. Javier Enrique, okay. Dice, saludos desde Perú, me gustaría escuchar la canción Bravo, Amor, Bravo. ¿Alguien más tiene ahí saluditos, señores? Aquí, Carolina Valdés. Creo que tiene ahí un problema para accesar, es nada más, creo que vuelvo a entrar. Vuelve a entrar, sí, radio.com. Y te da ahí la opción. Sí, estar ahí reiniciando. Carolina Valdés, saludos. Juani Melipichun, sí. Que está genial. Ruth Domínguez, dice Veracruz de México, presenta un saludo y estamos en sintonía. Éxito. Saludos a Bea también de España. Un abrazo, Bea. Muchas gracias también, Daniel, por apoyarnos. Daniel Caballero, desde Argentina, abrazos para todos. Conexión Brasil. Sí, y no se les olvide votar por Luis Miguel en tumundoradio.com. Ahí está, accesan a la página. Se van al final, en la primera página se van hasta mero bajo y ahí viene el top 10. Creo que puedes votar cada hora. Cada hora puedes sí, estar que votando. Hay que estar votando para que Luis Miguel gane en el top 10. No puede ser que Luis Miguel vaya abajo. Es increíble. Tantas que somos. Es la canción incondicional. Sí, es la favorita de todos. De todas nosotras. Sí, a darle like a la página de En Tu Mundo, a la página oficial de Luis Miguel. Tenemos también un grupo público que se llama Noche de Club, Noche de Fans de Luis Miguel. Darle like también y seguir y votar. Votar por las canciones de Luis Miguel. Nos vamos con otra canción, como ven, chicas. ¿Qué se te antoja, Sarita? Ay, ¿cuántas? A mí me encantaría la de Entrégate. Okay, ay, vamos con ¿qué ella? ¿Les parece? Se escuchó muy fuerte. Muy fuerte. Ok, ya vamos con ya Entrégate. Ya es la hora. Para que se pongan románticos. Qué bárbaras. Nos vamos con Entrégate.

esa que yo por ti estaré esperando, hasta que tú decidas regresar. Listo, muy bonitas canciones Oye, quiero mandar también otros saludos para Giliana de Caro, que ella es de Venezuela. Ella también es del club de Incondicional de Cómplices del Nivel. Y muchos saludos, disculpan, no me había leído tu mensaje, por favor. Ya me está regañando, Ya me está regañando y dice, estoy apoyando. Y pues le mandamos un saludo a Giliana. Yo tengo otro de Guadalupe Zapata. Ella nos manda desde Argentina. Saludos desde Argentina, Buenos Aires. Dice, bellas chicas, gracias. Quisiera escuchar otra canción, la de Mucho Corazón o No Me Platiques Más. Sí, hay otro saludo para Liliana, de edad de F, también del club. Lili, has tenido mucho trabajo, Lili, para que nos mandes luego tu audio. Te mando un abrazote, ya tuvimos la fortuna de conocerla el año pasado y... muy linda persona. En general todos, pero menciono a Lili porque me está escribiendo, ¿verdad? Un abrazote, Lili. Dice, saludos desde el Estado de México. Me gustaría escuchar cuando cantó en italiano una canción. Sí. Así es, sí. Una canción que cantó en italiano, sí. Sí, también. Bueno. Saludos. Alguien más tiene mis saluditos. Oye, ahorita que estábamos platicando con Ingrid acerca de cuando ella le entregó el disco a Miguel, tenemos nosotros también, ¿verdad, Karina? Sí. Sí, nosotros también. Bueno, sí, claro, tenemos la anécdota de la... Digo, ya la había comentado en el primer programa, pero pues no está de más, ¿verdad? No está de más comentarlo. Lo de nuestro logro, ¿verdad? Ahí la playera que nos recibe Luis Miguel. Ah, muy padre. La playera, fue una emoción muy grande. Ya ahorita platicando con esta Ingrid, pues nos recordó ese momento, ¿verdad? Sí, comparte la foto para que vean cuál es. Eso tiene un significado muy, muy tiene padre. Un significado muy especial, sí. De aquí de la gente regia que somos fans. La primer camisa, viene el cerro de la silla. Y él con las manos abiertas, así en señal, ¿verdad? Sí, esa foto fue de Hits. De Hits, ajá, del 2013. Y esa la escogimos para la camiseta y así tú le entregaste la camiseta. Y estuve parte del concierto, ahora sí que haciéndole señas y cada que se acercaba estuve en primera fila. Gracias a Dios tuve la oportunidad en la canción Hasta que me olvides. Hasta que me olvides. Una disculpa, es que aquí se desconectó. Tuve la oportunidad en esa canción, y pues fue una experiencia muy bonita. Muy se bonita, acerca, viene directamente hacia mí. Y pues yo no llevaba que no decir. No llores. No llevaba que decir, me teletransporté ese momento. Se viene directamente a mí, le digo que la tome y me dice, es para mí. Yo creo que él creyó que se iba para a secar el sudor o algo así, ¿verdad? Ajá. Y me la iba a entregar y le digo yo, no, es para ti. Y me hace señal, es para mí. Y yo, sí, es para ti, así con la mano. Quisiera que viera la cara de Carlito. Y la toma y se la pone... La ve, la extiende y ve lo que dice y se la pone en el pecho y muchas gracias y se besó. Sí. Yo no lo vi, me dijeron las demás compañeras que me apuntó y agradeció y se vio en la pantalla que él trae atrás, donde él agradece y fue algo muy bonito y se la entregó a su guardaespaldas, que la guardara. A Big Daddy 2 le decimos, pero fue una emoción muy grande, que pues ahora sí que nos la llevamos, ¿verdad? De recuerdo y para siempre, y fue un gran logro, una emoción muy grande que no podemos superar aún. Sí, como la de Eugenia con sus libros, ¿verdad? También. Qué bonito. Son cosas que valen la pena y que Luis Miguel es accesible. Es una persona muy entregada con sus fans. Yo ya lo vi dos veces conmigo sucedió el año pasado. O sea, de tocarlo. De tocarlo, de estar cerca, de que te agradece, gracias a Dios obtuve dos flores, en marzo, en noviembre, y que él es accesible. Él es muy agradecido con sus fans. Él es una persona entregado. No es como se le conoce o se le dice, como se como le lo, inventa, porque son inventos, porque la gente que habla, pues no tienen argumentos. No lo conocen. No, es como comentaba yo también, o sea, qué pena que no. Muchas veces la prensa de México, ¿verdad? Es la misma que lo. Así que está haciendo un año, ¿verdad? Y sin embargo, no es así. Nosotros que estamos cerca y que vamos a cada concierto de él, damos cuenta que agradece con sentimiento y eso se siente. Se siente de quien no ha ido a un concierto de Luis Miguel, mejor ni diga nada. Claro, no sabe lo que se pierde. O sea, no sabes lo que se pierde, es una entrega de Luis Miguel al público. Sí. El verlo cómo se conecta con todas. Sí, todos sí. También, ¿verdad? Porque también hay fans. No, y se siente bonito que te ve, te reconoce. Sí, sí. Oye, te reconoce como, o sea, que tú otra vez aquí. Tú dices, "Me vio y me dijo, me señaló algo" y tú dices, a lo mejor yo lo estoy imaginando, pero no, o sea, sí hay un cruce de miradas, de que sí las hay, sí las hay. Claro, sí. Sí, sí, es cierto. Sí, sí. Y dicen que hay miradas que matan, entonces son de pues esas. Yo ya no estuviera ya, aquí. No. Son miradas muy bonitas, muy bonitas. No. Son experiencias muy bonitas que se viven en sus conciertos, sí. Y vale la pena. Los invitamos a acudir ahora que se va a presentar. A sí. Ahora próximamente en México, en este mes, lo que es el 30 de marzo. 30 de marzo, 1, 2 y 3 de abril. En el Auditorio Nacional es próximamente. Sí, reagendado fechas y ahí va a estar en vivo para todas las personas que quieran acudir. Los invitamos. Así es. Y prepárense porque vamos a hacer una invasión regia, ¿eh? Ahí vamos a andar. Vamos. Primero Dios. Hoy vamos a mandar un saludo a otra chica también de Regios, apoyando a Luis Miguel, a Rebeca. Rebeca, muchos saludos a Rebeca la Gritona, y nos pidió una canción, vamos a con La Bikina. ¿Quieres escuchar La Bikina? Sí, claro, sí, ya, claro. Ya hacía falta algo con mariachi. Ya por la hora de entrar. Sí, en ya. Para ambientarnos. Saludos a Tomás. Solitaria camina la bikina, la gente se pone a murmurar, dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa caminando los míos sin verlos jamás. La Bikina tiene pena y dolor. La Bikina no conoce el amor. Altanera preciosa y orgullosa, que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él. ¡Mi mariachi! vamos a dedicarle a Della la canción de El Primero. Muy bonita. La timidez era yo, ese que te amó, cuando ni tú sabías la palabra. El más audaz que te besó por primera vez, ese que estrenó tu cuerpo, fui yo. El primero que puso a mil tu corazón, que te hizo descubrir, amada, tu propio amor, como si con más, en tumundoradio.com. No se les olvide votar por la canción de La Incondicional. Entras a la página en tumundoradio.com, www.enturadio.com, y nos vamos al final. Elegimos la canción de Luis Miguel, La Incondicional. Hay que subir la votación. Vamos como en tercer, cuarto lugar, no sé. Hay que irnos para arriba y seguir nuestras redes sociales. Ahí tienes ¿Nos ayudas, Sarita, por favor? Claro que sí. Estamos en la página web www.luismiguelofficial.com, en Facebook www.facebook.com/luismiguelofficial, en Twitter www.twitter.com/lmxlm, en instagram.com/lmxlm, y en YouTube es user /oficial Luis Miguel. Así es. Saludos para Adolfo Contreras Jiménez, de la Ciudad de México, y nos felicita, nos dice que muy buen programa. Saludos desde el DF. Saludos. Muchas gracias por sus saludos. También nos pueden ahí dar like en la página, en el club, en el grupo público de ahí de Noche de Clubs, Noche de Fans de Luis Miguel, en Tu Mundo Radio. Y también ahí sí entran a la página del club Incondicionalmente Cómplices de Luis Miguel, nuestra página. Sí. Eli acaba de subir, ahí es algo del recuerdo, de lo que les comentaba, les platicaba de lo de la playera de la entrega a Luis Miguel, la acaba de publicar, ahí para que se den una idea más o menos de lo que comentábamos, ¿verdad? Sí. De la entrega de la playera, ahí quedó grabado y... Pues ahora sí que Ahí está. Sí, yo también ahí tengo está la prueba. De esa playera. Por si quieren entrar. Esa playera yo la traigo de hecho ahorita. Y cuando fui a Guadalajara, que también me apuntó. Yo estaba como en la sexta, séptima fila y también yo brinqué. Y sí me apuntó la playera. Justo cuando prendieron la luz, yo me hice a. Me salí de mi lugar y ahí estaba brincando y yo, Mickey, grite, y volteó y me vio un momento más. Reconoció la playera. Es lo más bonito. Sí, lo más padre de todo. Oye, cuando pasa así, que todas nos acercamos y que nos agarra la mano, hay unas que las aprieta y hay otras, pues que ahí como podemos nos colamos y nos agarra de perdido los dedos, pero pues verlo tan cerquita, sus ojos tan preciosos. Te lo juro que ese día no podía dormir. No, y su aroma, su perfume en las manos. Es inolvidable, como su canción. De hecho, es un hombre tan elegante. Un caballero. Exacto. Sus zapatos, sus pantalones. Intacto. Impecable. Impecable, ¿verdad? Uh-huh. Toda la gente se queda sorprendida. Nos ha tocado ver gente que nunca había acudido a un concierto y cómo están. A mí me tocó también gente que decía, oye, no, nunca lo había escuchado y fregón, canta fregón, la palabra que estamos. Siempre nos quedamos con ganas de más, como la canción, quiero más. No, es que sí, o sea. No llenamos. No tenemos llenadera. Quisiéramos un concierto de unas 4 horas. Ya sé, y toda la, el repertorio que trae, dicen, ay, que las mismas canciones, es mentira, o sea. ¿Qué quieren, verdad? Yo, para mí, la verdad, no me importa si saca disco o no. Yo voy a verlo a él. Es el espectáculo, es lo que está uno. Exacto. Algo que es cierto. Mucha gente te dice, es que acabas, es lo mismo, canta lo mismo. Fíjense que no. Cantará tal vez lo mismo, pero no, es diferente. Cada concierto es especial, lo es arreglado súper diferente. Es otra, ahora sí que otra lista de canciones. Sí. No es tal cual lo mismo. Sí, a mí me ha tocado gente. Es diferente cada concierto. Pleito seguro de que hay un concierto y me dice, de seguro fuiste a ver a Luis Miguel. Sí, fue. Ay, ¿no te cansas de ver lo mismo? Le digo, a ver, ¿qué es para ti lo mismo? No, pues no sé, es que dicen. Entonces, no hables, o sea, me he peleado. O sea, es que si no lo has visto, ¿por qué dices? Sí, o sea, porque, a ver, ¿qué es para ti lo mismo? A ver, ¿cuál canción para ti es lo mismo? No, pues dicen. Entonces, dicen y mejor dicen. Mejor ve. Y dicen, sea, ya no me compres los boletos, o sea, ve. Claro, cada concierto tiene algo especial. Sí, y ya ves que también nos sorprendió en estas giras con sus canciones de los primeros discos, ¿verdad? Ay, sí. De los primeros. Y como a comparar la voz, o sea, es lo mismo. Como o sea, cuando canta uno más uno, dos enamorados. Nada más o sea, un poco más madurito. Ay, es como también que. Ay, que está bien gordo. ¿Cuál gordo? Véanlo de cerca antes de hablar. Lo que pasa es que Luis Miguel es muy estético, muy esbelto. Y ahora como que está haciendo ejercicio, como que está más marcadito, ¿verdad? Como que se ve más, cuando dicen le metió gimnasio, ¿verdad? Se cortó. Sí. Ya. Perdón, hay un problemita de audio. Te digo de su cuerpo, o sea, de él ahora se ve más formado, se le ve como que músculos, ¿verdad? Sí, pues uno que lo ha tenido a centímetros, perdón. Yo que le he tocado el chamorro. Discúlpenme todas. La verdad, hay que verlo de cerca. No está, como dicen, está bien. Es mentira, es una. ¿Y por qué haces ese gesto? Es una gesto? Difamación. No, o sea. No es cierto, no inventen. No, o sea, sinceramente es una persona que está bien. Ahora, no lo quieran ver como de 15, 20 años, como cuando se empezó. Obviamente, ya tiene 45 años, uh-huh. Pero sigue estando para su edad. Está muy conservado. Hace 5 años. Muy conservado. 5 o 6 años más o menos. Y muy guapo. Sí vino como que con un poquito de pancita, nada más, así, pancita, poquito, no gordo, no. Y ahora que regresó, se ve marcado, y su cuerpazo, o sea, ese es delgado, ese esbelto. ¿Qué talla le calculas? Yo le calculo 32. Sí, ¿verdad? Sinceramente, 32, es un 32. Como yo nomás le toqué el chamorro. qué grosera, ¿verdad? Ay. No, muy bueno. Y nomás porque no pudo subir más la mano, ¿eh? No. Porque sí lo intentó. Se ha de ver arrepentido. Ay, Dios mío, ay, perdonen si están escuchando menores de edad. Niños, no oigan esto. Y si supieran todo lo que le dije. Nomás hacía señas con la mano. Así como que, tate. Sí, muy bonito. Muy, muy bonito, la verdad. De las canciones que les mencionaba, de las, como la de Fiebre de Amor. Ya ves que la canta ahora en estas giras. Ay, me encanta. Fiebre de Amor, me encanta. Padre escucharla, porque tú la escuchaba y la voz de niñito así, y ahora cómo se escucha, o sea, el mismo timbre, sí, más que más madurito, más rico, ¿verdad? Más sabrosón. Sabrosón. Sí. Sí, a ver si podemos irnos a Fiebre de Amor. Esa me encanta cómo la para ustedes interpretando. Esperemos ahora la disfruten. Padrísima, parece. Se vale llorar y emocionarse. Tenemos otra amiguita desde Argentina, es Andrea. Andrea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roxy? A todos, Carla, también a todas las chicas que están ahí en el programa. ¿Cómo les va? Pero finalmente me puedo comunicar porque estaba dándole el remedio al perrito, a mi sí. Sí. Muchos saludos, Andrea. Cosas del trabajo haciendo, así que no he podido llamar, atenderlas antes del llamado, disculpen, pero bueno. No te preocupes. Al contrario, muchas gracias, y pues te invitamos para que formes parte igual de nosotros, ya sabes, todas unidas por Luis Miguel. Y cuéntanos, por favor, invítanos a tu programa, a toda la gente, porfa. Bueno, el programa se llama Las Tardes con Andrea. No quiero ponerle ningún nombre referido a Luis Miguel. No tengo el permiso, la autoridad como para hacerlo y no me gustaría nunca usar su nombre. Entonces le he decidido ponerlo ese y lo tengo ahora el miércoles de 17 a 21 de Argentina. Miércoles y jueves. Y habíamos empezado todos los días en el 2014, en el 2015 martes y jueves. Y ahora lo estoy haciendo de miércoles y jueves. Y lo tengo que cambiar de horario, a lo mejor por fuerza mayor, hacerlo más tarde. Y estamos acá con todos los fan clubes. He hecho entrevistas a Euge Cabral, a Marta Codó. He hecho una entrevista a Sandra García, que tiene otro club. A Felipe Martínez, el mariachi. He entrevistado a varias personas que tienen que ver con todo esto de Luis Miguel, de las giras, esa, esas cosas que a todos ustedes obviamente les interesa. Tenemos un ranking de música del puesto 20 al 1, empecé del 10 al 1 el año pasado, sí. Lo voy modificando, voy haciendo el listado de canciones nuevas, la gente vota en el grupo, van a la página, van a los blogs, la información que es oficial, por supuesto, yo la saco todas las redes de club y de las cosas que sean oficiales de Luis Miguel. Ajá. Y bueno, le quiero mandar un saludo a Angelita. Sí, Angelita, no, linda. No. Sé que tiene un fans club muy bueno, que lo está iniciando. Y, sí. Y bueno, todos los fan club para mí son buenos en realidad, todos los que hay en Colombia, los que hay en el universo entero, en realidad creo que todos contribuyen y apoyan a lo que hace el rey, ¿no? Bueno, sí. Resultamos, somos todos fanáticas. Así es, ¿no? Sí, en sí. Mi caso, es mi gusto grande de poder. Esta es mi tercera entrevista, ya estuve con la gente de Contigo a la Distancia, ¿sí? Con Marta y Eli Mora. Isabel, uh-huh. Estuve el año pasado como 3-4 veces entrevistada. Qué padre, pues aquí esta no también va a ser la primera, ni la última. Claro, y tuve una entrevista con una gente de una radio de Argentina también, que me preguntó sobre este programa, Las Tardes con Andrea, que bueno, sí. No es tan exitoso, pero sí. Es. ¿Cómo no? Famosísima, tiene. Claro que sí, muy famosa. Muchas gracias, no me la creo, no. No. Siempre con paso así de humildad, y bueno, me gusta mucho lo que hago porque complementar a Luis Miguel con la locución es lo que más me ha gustado, y también tenemos los jueves entrevistas en vivo, canciones movidas al rey, las más románticas, mariachi, todo lo decido armar yo, todos fueron todas mis ideas, uh-huh. Poner consignas, hacer fotos, toda la artística de la radio la hago yo, la mando a grabar con locutores de Neutro y también sí, con sí, un locutor sí. De acá de Córdoba, Juan Colauti Haddad, que me graba, Chimer Machaca de Perú, ¿sí? Bueno, todas las personas que me pueden dar un granito de arena siempre, claro, adelante sí. Con el programa. Apoyándonos todas, ¿verdad? Claro, sí. Te agradezco, Roxy, los pocos minutos que me estás dando, porque no tiene mucho. Como hemos batallado, sí. ¿Verdad? Para podernos claro. Comunicar y pues sí. No va a ser la última vez, nos tenemos que ir, la verdad, muchísimas gracias. Muchas es un honor gracias. Para nosotros tenerte. No, de nada. Para tenerte aquí, yo también voy a estar contigo mañana y muchas gracias. Pues, ¿alguna canción que quieras mandar? Claro. Poner Nada Es Igual o Tú y Yo, algo bien lento puede ser. Tú y yo, nos vamos con Tú y yo. Claro, claro que sí. Me siento rara pidiendo canciones. No, pues ya ves. Okay. Claro. Muchísimas gracias, nos despedimos. Y muchas gracias a todos. Saludos. Gracias, saludos a todos. Nos vemos semana. La próxima semana, próximo miércoles de 8 a 10 de la noche. Aquí los esperamos. En tumundoradio.com. Noche de club, noche de fans de Luis. Desde Miguel. La ciudad de las montañas, para ustedes. Gracias, Andy. Saludos. Ay, muchos saludos. Adiós. Adiós. Déjame ser el ladrón de tu piel con mi calor. Cierra los ojos sin temor, pon en mis manos tu candor, tú y yo, y unísimo amor, solo como el ayer, quiero quedarme en ti, mojar tu ser. Yeah.